Quiero saber un poco si están despuntando el vicio de la producción, si quieren avanzar. ¿Quién habla? Jonathan, Maxi, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. La realidad es que un poco esto nace de la locura del músico, ¿no? La realidad es que somos músicos y queriendo escuchar a otro músico. Y eso nos llevó a replantearnos, che, ¿por qué no lo traemos? ¿No? Estaría bueno escucharlo. Y así nace esto de Luis Salinas, ¿no? Que ahora nos lleva a replantearnos de decir, che, está bueno esto, ¿no? De que nosotros como músicos generemos más música en la comarca para escuchar y gente que nosotros también queremos y deseamos escuchar. Sí, es difícil sino que venga, ¿no? Porque en el caso de usted, que yo me imagino como admiradores en algún punto de esos sonidos, de Luis Salinas, de su forma. Claro. Si no, viste que un productor se juegue a traer Luis Salinas es más complejo, ¿o no? Claro, sí. Y en realidad lo buscan ustedes por una cosa que es necesidad también. Sí, sí. La realidad es que no vimos esto como un negocio, sino como la necesidad de escuchar de la música, ¿viste? Y por eso digo un poco locura, ¿no? Porque terminamos siendo unos locos, ¿no? Es que después nos encontramos con que, claro, mirá, hay que pagar la Luis Salinas para que... Claro. Y había todo un montón de cosas que nosotros como músicos desconocemos, ¿no? Pero que también ahora que lo vemos de este lado nos lleva a decir, che, acá hay que enfocarnos como músicos en algo que estamos dejando de lado, que es esto de la burocracia, de ver del movimiento del músico que tiene que tocar, que se tienen que generar los espacios, que hay todo un tema detrás de que el músico toque, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo vemos como más en profundidad de este lado, de, si se quiere decir así, como productores. Claro, ¿no? Tomando la producción una dimensión a todo lo que significa. Igual es complicado, yo no sé, no lo conozco, pero es muy complejo. Pidió algunas cositas muy excéntricas, ¿no? No, un tipo muy simple. No. Así como es haciendo su música, lo es como persona, así. No, poco que hemos podido hablar así, no hemos tenido drama de nada, así que re bien. Qué bueno. Es un gustazo para nosotros, ¿no? Como decía Johnny, más que nada gusto. Y después de hablar, de poder, entre comillas, contratarlo, todo eso, ya después empezamos a caer, decir, estamos trayendo un artista, algo así, y todo un sueño también para nosotros, ¿no? Sí. Con su música, ¿no? Sí, sí. Están trayendo los mejores artistas del país y también del continente, así que no sí, hay poco. Sí, ¿cuándo? Sí, medio que nos cae la ficha ahora, ¿no? Sí. No, pero sí, la verdad que... Pero bueno, esto es lo que te digo, que es por una necesidad de que viene de la música, que viene desde querer escucharlo, de querer verlo, sentirlo, porque cuando lo vimos, cuando vino por primera vez, por lo menos en mí, o en, creo que también coincidimos con los chicos, que nos dejó como una marca muy fuerte, ¿no? Fue un concierto como muy... muy especial, justo sí. Había muerto el papá, el bajista, entonces sí. Todo fue... Mirá. Nada, y el Luis... Chango Faría Gómez. Claro. Mirá. Justo ese día, y así que el hijo no pudo venir para tocar el bajo y trajeron a otro músico. Mirá. Eso porque no lo conocían a Maxi. También, claro. Sí. Si no, le hubiesen llamado. Ahí no va. No, pero me parece que tiene eso también, ¿no? ¿Cómo va a ser esa jornada? ¿Es Luis Salinas solo? ¿Ustedes están previendo alguna previa? No. No, solamente concierto Luis Salinas. Sí, tal cual. Y ya es un montón. Sí, yo calculo que no hace falta ni un condimento más. Claro. ¿Cómo va la venta de entradas? ¿Dónde se pueden adquirir? Sé que hay una entrada, un valor que hay que para aprovechar, el famoso de los que se aprovechan tempranito, pueden comprarla más temprano, y los que duermen tienen que andar pagando la entera ahí, sobre la fecha. Claro, el valor de la entrada es de 500 pesos. Tenemos entradas que sacamos a la venta, las primeras 100 entradas, como dice la ficha, van a estar a 350. Están en Factory, Colón e Irigoyen, frente al kiosquito de la Plaza Alsina, y en kiosco Snack, en 25 de mayo, y La Prida. Ahí, así que, como Bonobón. Ahí van a poder encontrar... Sí, bueno, pueden encontrar las entradas ahí, seguramente quedan algunas a 350 y si no a 500 pesos, que creo que por el artista que estamos trayendo es un regalo. Cuando pusimos el precio, viste esto de la locura de músico, no nos dimos cuenta y bueno, y quedó ese precio. Está bien. Ahora estamos pidiendo, por favor, que se vendan la entrada. Sí, no. Porque si no vamos a tener que irnos de Viedma. No, y viene Luis Salinas con banda. Con sí, tal cual, viene con su hijo. Mirá, Juan Salinas. Juancho Faría Gómez en el bajo y Alejandro Tule en percusión. Ese es el espectáculo previsto para el 20 de julio, jueves, medio de vacaciones, porque algunos dicen, sí, así que bastante. Día del amigo también. Y día del amigo, sí, claro, para amigo, puede ser un buen regalo para alguien que dice, mira, este. Es un show para ir a verlo en patota, sí, señor. Es para disfrutar. Bueno, y si no por Facebook, ¿se pueden comunicar en algún lado o cómo lo están haciendo? Sí, eso, hay una página oficial que la que estamos trayendo que dice Luis Salinas en concierto en Viedma. Uh-huh. Nada, cualquier. Mándale información que quieran, ahí va a estar seguro. Sí, sí. Mensaje privado también lo respondemos a la brevedad. Nada, estamos ahí. Y también hay un evento. Ya creo. También hay un evento. Sí, por aquí. Bueno, perfecto, ahí está. Luis Salinas en concierto en Viedma, 20 de julio. Ahí está completito toda la data para que se acerquen y los lugares de venta. Y una pequeña descripción de, bueno, de quién es el artista y un poco de su gran trayectoria, ¿no? Resumida. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a ver si por ahí tenemos la posibilidad de la semana que viene o algo de tener un contacto con el propio Luis Salinas, a ver cómo está. Bueno, sí, viviendo. Sí, eso. ¿Viene solamente acá? ¿Viene en gira? ¿Cómo hicieron eso? ¿O viene solamente a viernes? No, viene solamente a viernes. Solamente a viernes. Porque el viernes y sábado está tocando fijo en un restaurante, ¿no? Un restaurante en Buenos Aires, sí. Mirá. Así que por eso mismo la fecha es jueves. Jueves. Si no, por ahí hubiésemos elegido un viernes. Para y a cruzar los dedos que el viernes salga bien el vuelo. Sí, sí, tal cual. A cruzar los dedos que él esté bien también, porque estaba complicado. Bueno, buenísimo. 20 de julio es la fecha. Reiteramos, están todavía las entradas a anticipadas 3.50. Si no, ahí cerca de la fecha va a ser a 500. Ahí se escuchan los mensajitos que están llegando de saludos, seguramente están escuchando. Bueno, ¿y ustedes que están grabando algo, Motu? ¿Cómo andan? Sí, estamos haciendo, grabamos una live session hace, no sé, 5 meses atrás. Y que todavía una sesión tanto, en vivo. Una sesión en vivo. ¿5 meses ya? Que todavía no salió. ¿Y cuándo la subes? Vale, estamos generando expectativas. Sí, estamos viendo si la gente pide. No, y estamos terminando de mezclar, que no está mezclando. Un amigo de. Va, Facu Sarramone. Claro, Facu que no está por acá. Mezclando, así que. Apenas llega la plata, yo creo que se va a poner a mezclar y va a salir. Y estará para compartir. Sí, sí, sí. Y bueno, y él está con su proyecto también. Está bueno, ahí trabajando con la Bisoña, están laburando a pleno todos. Sí, también. Todos los días, sí, no hay día que no tener descanso, hermano, que te hagan descansar un poquito. Gracias a Dios. Así que ahí también los chicos. Anda estresado. No. Bueno, chicos, nada, lo mejor es una primera producción. Ojalá sea también la puerta abierta para que sean muchas más. A veces uno va descubriendo esto que decías claramente, ¿no? Lo que significa, demanda, los detalles. Uno quiere tener todo de la mejor manera, además. No solamente para quien viene, sino también para los que van, para los que asisten. Entonces, todo lo que esté el mejor sonido, las luces, que la sala esté bien, que todo lo que significa producir. Así que, nada, lo mejor. Y ojalá esto, que sea la puerta abierta para seguir sumando, claro, propuestas alternativas. Y para los que están acá, esto, que capaz que decís, bueno, 500 mangos, pero es lo que vas a Buenos Aires y te cuesta. Y si acá el plus de que no tenés que viajar, lo tenés acá. Tal cual, sí, ¿no? Sí, sí. No tenés que gastar las 2 o 3 lucas que significa ir hasta Buenos Aires. Así sí, que, sí. No, una vez se asusta con los precios y así, pero también es real que es la posibilidad de tenerlo acá y no hay otra forma, no hay otra manera. Hay que cubrir un montón de gastos. Traslados en avión, todo lo que ello significa, así sí, que, sí, para que se. Y no solo traer al artista, sino que traer a su banda. No, por eso, completito. Es lo mismo que se presenta a Buenos Aires por el mismo monto y acá lo tenés acá. Así. Claro. Tal cual. Chicos, gracias por venir. No, ahí compartimos también un poco, bueno, está girando el spot de la convocatoria para aquellos con los puntos de venta, para aquellos que están ahí. ¿Dónde se vende? Bueno, si no lo encuentran por Facebook, lo pueden escuchar también acá en Radio Encuentro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.